siguientes parejas están conformadas por D'Angelo Guerra y Rodrigo Torres. De modo tal que les pongamos que suban al escenario. La otra pareja, que viene después, obviamente, está conformada por Gabriel Torres y Mario Gómez. Y la última, Leonel Los Sánchez. Leonel y Manuel. La Carol nos está ayudando con el tema, por favor, Carico, tráiganos el tema para que estos payadores tengan inspiración. El contrapunto entre Rodrigo y D'Angelo lo tiene que comenzar Rodrigo. Muchas gracias, Caro. Y el tema de estos payadores es la tierra. ¿Estamos listos? Adelante, payadores. Hablando un contrapunto. hacen ya los animales para cuidar tierra en cuestión.